mortales. Wow. Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Y siempre a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo, y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, con nuestra querida amiga y hoy con bastante fresquete o sofete, Natacha Bianchi. Estamos todos así. Ah, pero tiene unos guantes. Ah, papá, papá, pa, pa, unos guantes con los dedos que le dejan libres. Yo en algunos ratos de recreo, me tomo el atrevimiento de tomar un par de agujas y tejer. Y tejo guantes que primero tejí para mí, porque en la época, no sé si vos te acordás que me estás escuchando, en donde íbamos en el colectivo con las moneditas. Con guantes y moneditas, imposible, imposible. Entonces se me ocurrió esto de tener un par de guantes, pero con los dedos libres. Después salieron modelitos y cositas en distintos lugares. Pero bueno, eso pasa por no patentar, ¿viste? Las ideas. Y la realidad que no era por el frío, por el calor o demás, sino que era una cuestión de comodidad para poder manejarme con las moneditas en el colectivo. Igual hay una frase que dice: gato con guantes no caza ratones. Bueno, a mí, mi gato con guantes se le caían las monedas. Bien. Bueno, algo está sonando a la flauta. Esa lleva, lleva. Bueno, son estas cosas que pueden pasar al aire, previsibles, de cuando uno se olvida del celular prendido, por ejemplo, con el volumen fuerte. No pasa nada, está todo bien. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, y si no, dejar algún mensaje en la línea telefónica 3533-1744. Buenas noches, Luis. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Con frío. Yo no llevo guantes, pero hoy a la mañana, tampoco era la mañana, eran las 11. Me fui un poco abrigado, salí a la calle y dije, bueno, está todo bien. A los 10 minutos la yema de mis dedos los tenía súper congelado, terrible como los tenía. No me daban para poder meterlo en ningún lado. Qué frío que hacía, sí, sí. Por favor. Así es, así estamos, de ese veranito que tuvimos a este frío, y lo que importa es que te cuides. Como me escuchan, creo que estoy un poquito mejor que el lunes pasado. Sí, se nota. Pero tampoco estoy como para cantarte alguna cosa. La Traviata, ¿no? No, ni la Traviata ni la Criollita. No, no. Y la... Menos como empezar el programa, como hoy nuestro amigo y compañero... Ángel. Ángel Fernández Seigman, que empezó cantando... La Marsellesa hoy en su programa América Resiste. Bueno, chapó para nuestro amigo. Yo no da para. Yo no estoy ni para cantar la cucaracha, digamos. No. Bien. Bueno, hoy tenemos un programa con entrevistas. Vamos a hablar con la legisladora porteña Laura Marrone. Uh-huh. Ella es una especialista, si bien en temas de educación, está absolutamente metida en todos los temas de la ciudad. Y posiblemente hoy podamos charlar de un proyecto de privatización de los subterráneos. El proyecto que presentaron ellos a la legislatura es de estatización. De estatización de los subterráneos. De y ellos de son del movimiento... Del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, ella con Marcelo Ramal, pero le vamos a preguntar cómo fue preparando este proyecto y cómo lo presentaron, en qué estado está, si está en comisión, si otros legisladores también apoyan el proyecto, porque vos sabés que todo se presenta y tenés que tener un poco de... Hay que juntar por otro. De acuerdo, claro. Bien, exacto, yo igualmente hoy lo que junté fue paciencia, porque en mi viaje del día lunes en la línea B de subterráneos, a las 3:30 de la tarde, esperé 4 subtes que pasaran gentilmente sin yo poder ingresar. Sí. De la cantidad de gente que había. En la mañana temprano, yo fui para el lado del centro, al Ministerio de Salud, ahí en Carlos Pellegrini, uh-huh. y viajé bien, o sea, al ser vacaciones de invierno, no están los chicos ni los que van a la escuela y demás, y dentro de todo viajé cómodamente parada, dignamente parada, vino el subte y me subí, lo cual no es poco, pero la línea B, evidentemente, en cierto horario, se complica muchísimo, te digo, uh-huh. no podía entrar, salvo Verónica empujando, o sea, que hay gente que empuja, una cosa... Ni reempujando. No, lamentable, lamentable. Pero bueno, nada, es lo que hay. También vamos a hablar hoy, Luis, con la doctora Adriana Lurachi. Uh-huh. Ella es neuróloga y también participa de las jornadas multidisciplinarias del Hospital Pirovano, que serán en el mes de agosto. Siempre recordando 22, 23 y 24 de agosto. Y creo que volvemos a hablar un poquito de ACV. Ella es neuróloga. Así que bueno, vamos a charlar nuevamente de este tema que creo que es siempre actual, ¿sí? Que viene bien hablar sobre esto. Y sobre lo que ella nos quiera contar desde ya. Perfecto. Así que bueno, tendremos música relacionada a cumpleaños que están por venir. Algunos todavía no, algunos ya, hoy espérate, hoy es 17, no, todavía son todos cumpleaños que están por venir, así que estamos en una semana en donde la música tendrá que ver con estos cumpleaños. Así que si a Nati le parece y hacemos una primera pausita, no sé, quizá pase alguna pautita y ahí vamos. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Oíd. Mortales. Estamos en Oíd Mortales, siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y nuestra amiga Natacha nos avisa que está ya en comunicación la legisladora porteña, nuestra amiga Laura Marrón. ¿Es así, Laura? Sí, aquí estoy, mucho gusto, buenas noches. ¿Qué tal, Laura? Acá Cristina Varela, Luis Angio, que creo que nos conocemos. Sí, nos conocemos con mucho gusto. ¿Qué tal las vacaciones de invierno? Sí, por eso puedo hablar, porque estamos de vacaciones de invierno, bueno, más o menos, porque estamos de campaña también. Claro, bueno, se junta un poco. Bien, Laura, uno de los motivos de hace ya un par de semanas que queríamos tener justamente contacto contigo era porque ustedes han presentado un proyecto de ley en la legislatura para que se reestatice el subte de aquí de Buenos Aires, que hoy lo maneja el Grupo Rogio, ¿verdad? Y bueno, nada, queríamos un poquito saber, por lo menos a grandes rasgos, de qué se trata este proyecto de estatización, en qué estado está en este momento, si está en comisión, si otros bloques han apoyado o han empezado a discutir esta posibilidad. Sí, muchas gracias por darme esta oportunidad, Luis. Efectivamente, este año vence la concesión que ya había sido prorrogada más allá del contrato inicial con Metrovías a fin de año, y el PRO presentó un proyecto para convocar una licitación internacional. En los trascendidos, el off the record, digamos, de la legislatura, es que tiene interés en que lo tome una empresa o francesa o española. Nosotros creemos que esto es parte del despropósito con el que el PRO se maneja con la cosa pública, uh-huh. y nuestro proyecto de ley plantea que tiene que ser reestatizado la administración y la gestión en general del subterráneo por parte de una empresa que esté conformada por trabajadores y usuarios. Uh-huh. O sea, nosotros planteamos la disolución de las tres bases, que ha sido un poco... digamos la parte estatal, pero que viene con críticas por parte de los trabajadores y de los propios usuarios por no haber ejercido un verdadero control sobre la función de Metrovías. Sí. El planteo sería que esta se configure una comisión de traspasos que haga la investigación de todo lo que fue el manejo de Metrovías con los subsidios, más adquisiciones que hubo, por ejemplo, de la línea B. Vos sabés que la línea B fue configurada con trenes que no correspondían a las dimensiones de nuestras vías y nuestros andenes, y todo fue un gasto increíble, porque al final hemos comprado vagones que eran usados a Madrid, a España, y al final, con todos los arreglos que hubo que hacer, prácticamente costaron el valor de los trenes nuevos. Me estás contando esto y me viene a la memoria, sí. Esta gente que hace ya casi 10 años que está gobernando la Ciudad de Buenos Aires, ¿no le habrá pedido recomendaciones a Randazzo cuando compró también los vagones con trenes que no sirven para nada? ¿No? O debido, más o menos. No te lo sé decir, pero sí está claro. Sí, algo debe de haber, ¿no? Un despropósito toda la compra de los vagones de la línea B, y que además los trabajadores vienen planteando problemas de seguridad, vienen pidiendo un protocolo de seguridad. Sí. Que ya en el metro, en los subterráneos, en los últimos años han tenido varios compañeros fallecidos por accidentes de trabajo, por problemas de la mala resolución de problemas de seguridad. Uh-huh. Entonces, ese sería también, está contemplado por ejemplo la accesibilidad. Nosotros tuvimos el honor de tener en nuestra presentación del proyecto a Eduardo Yoli, que es uno de los promotores de una organización que se llama REDI, que es para una red de los derechos de los discapacitados, que hizo un relevamiento increíble, estación por estación, de la cantidad de estaciones que no tienen los accesos como corresponden, cuando hay una ley ya que debió haberse cumplido para que la accesibilidad fuera una realidad. Claro. Tenemos bueno, vos lo sabés. Sí, lo padezco a veces. Estuvimos conversando en algún momento, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. O sea, cuando se ve la situación donde las personas no hay ascensores, muchas veces las escaleras mecánicas no funcionan, hay escalera para subir pero no para bajar. Uh-huh. Entonces todo eso hace una falta de respeto al usuario, que pensamos que parte de la estatización debiera garantizar eso. El otro tema son las redes que hacían falta construir. Está desde hace varias décadas, está planificada la F, la G y la I, y solamente se hizo la H. No hay plan tampoco por parte del PRO para realmente resolver una extensión de las redes del subterráneo que permitieran que el subterráneo de Buenos Aires fue, para la audiencia seguramente muchos lo sabrán, pero para recordar, en 1913 se hace la primera línea de subterráneo en Buenos Aires, y fuimos uno de los países vanguardia en las líneas subterráneas en América Latina y en el mundo. Sí. Hoy, por ejemplo, tenemos, ahora ya me olvidé en las cifras exactas, pero estábamos creo que en 53 kilómetros, y vos tenés que Santiago de Chile tiene 100 y pico, y México tiene 200, y nosotros éramos la cabeza del desarrollo de un tipo de transporte que es muy necesario para una ciudad tan grande como la nuestra. Sí, sí. Además, nosotros lo que planteamos es que esa estatización tiene que coordinarse con el tema de el AMBA, es decir, el área metropolitana, coordinando con ferrocarriles. Por eso necesitamos a nuestra mesa de presentación, a nuestro panel de presentación, invitamos a Edgardo Reynoso, que es de la Comisión Directiva de Ferrocarril Sarmiento, para que él explicara justamente el proyecto que ellos habían presentado en Congreso de la Nación de estatización de los ferrocarriles. Y fue muy interesante su participación. Bueno, él es un conocedor de todo el tema del transporte. Nosotros, digamos que sumamos nuestro proyecto, pero no somos especialistas, lo hemos elaborado con especialistas del proyecto, pero Edgardo dio una visión de cómo tenía que, por qué tenía que estructurarse un proyecto de transporte público armado, concebido como una coordinación entre ciudad y el área del Gran Buenos Aires, por eso se llaman el AMBA. Y él planteó una cuestión que nosotros le incorporamos en nuestro proyecto por su sugerencia, que es el tema de las empresas de construcción y de reparación de los trenes. Claro. Ese es otro gran tema, y bueno, también muchas veces los chicos jóvenes, cuando nosotros contamos que en la Argentina se producían los vagones, no lo pueden creer. Bueno, nosotros teníamos nuestras empresas que fabricaban los vagones y hoy no existen, han sido desarticuladas, y el proyecto nuestro también supone la puesta nuevamente a funcionar la producción de vagones y reparaciones propias, coordinando esto entre trenes y subte. Laura, y yo te preguntaba, ¿este proyecto tuvo, vamos a decir, apoyo, adhesión de algunos otros legisladores de otros bloques? ¿Y en qué estado está? ¿Está en comisión? En este momento nosotros digamos que el debate se abrió y hay varios proyectos de estatización. Ajá. Sorprendentemente, estamos en época electoral, ¿no? Sí. Sorprendentemente, por ejemplo, el Frente para la Victoria, que tuvo en sus manos con Randazzo toda la gestión del subte hasta hace poco tiempo, porque el subterráneo pasó hace pocos años. Pasó, sí, sí, sí, hace dos o tres años como mucho. Claro, jamás tuvo una iniciativa de tipo de recomponer la estatización, y le fue prorrogando la licitación a Metrovías, porque Metrovías está desde el 94. Sí. El plan inicial era, no me acuerdo exactamente ahora cuántos años, pero lo fueron prorrogando año a año la concesión. Bueno, sorprendentemente, Frente para la Victoria presentó un proyecto de estatización. La diferencia central con nosotros es que el control de los trabajadores y los usuarios no es su ordenamiento. Nosotros creemos que esto es muy importante porque justamente las empresas estatales no han estado en un verdadero control de las concesiones. Entonces lo que se requiere es un problema de que la gestión esté a cargo de los trabajadores y los usuarios. Y también presenté un proyecto similar, también te vas a sonreír profundamente, sí. El bloque de Lustón, de los radicales, también presentó este proyecto de estatización. Así que es muy interesante. Ninguno, por supuesto, toma lo que hemos puesto nosotros, este tema de la quiénes configuran la empresa, la nueva empresa. Claro. El sujeto del trabajador. Pero abre un debate interesante. Estuvo en la Comisión de Transporte, estuvo presente el presidente de la base, para justificar el proyecto. Por supuesto no pudo responder a una pregunta que se le formuló, que es que el PRO efectuó una encuesta entre los usuarios sobre qué opinaba de que el PRO tiene este mecanismo de consultas individuales, sí, por internet, de manera de que no haya nada social, de colectivo, de debate, sino que son todas configuraciones individuales. Bueno, parece ser que la encuesta les dio que la gente estaba a favor de la estatización. Ajá, mira. No la publicó. Bueno, nosotros queremos que se abra el debate. Estimamos, la concesión de Rollo vence a fin de año, y estimamos que PRO necesita resolver esto. No sabemos si lo va a hacer antes o después de las elecciones, no sabemos, pero hizo como una amague de acelerar, porque ya te digo, fue el presidente de, hubo una reunión especial en la Comisión de Transporte anunciando este convocatoria de licitación, y no tuvo respaldo de la mayoría de los bloques opositores. Ajá. Igual ¿tienen que convocar una audiencia pública para esto o no? Sí, pero todavía, digamos, no han presentado el proyecto, ¿eh? Claro, ellos anuncian en la licitación, pero tienen que llevarlo, formularlo como proyecto en la legislatura. Uh-huh. Y te cuento que también incorporamos a nuestro proyecto tu pedido, que era la ampliación de el horario de la franquicia para los jubilados. Claro, que tuvieran todo el día y que no tuvieran corte. Justamente, gracias a tu sugerencia, expliqué el problema y bueno, también explicamos eso y la franquicia para los estudiantes terciarios que no lo tienen. Que no lo tienen, claro. Así que, no. Bueno. Así que nosotros creemos que fue muy bien recibida también entre los trabajadores del subte, vinieron muchos a respaldar la presentación. Y ahora, con la campaña electoral, estamos recorriendo las líneas, poniendo un conocimiento de los usuarios y los trabajadores esta propuesta, que sabemos que, particularmente entre los trabajadores, tiene especial consenso. Y claro. Laura, ahora vamos a otra cuestión. Nosotros la semana pasada, yo estuve en la legislatura, en la sesión especial que dio Felipe Miguel, el jefe de gabinete, ¿no?, donde da un informe exhaustivo, entre comillas, de lo actuado y los proyectados para el tiempo este que sigue en la legislatura, en el gobierno. Nosotros tratamos el otro día aquí, en base a lo que él, no lo que yo inventé, sino lo que él mismo dijo, respecto a temas de salud. Y me interesaría, porque vos estás en el tema, lo que él informó sobre la cuestión educativa y cómo lo ven ustedes. Y que hay, viste, nosotros dijimos, bueno, escuchamos lo de salud y después acá tratamos de refutar algunas cosas, si es verdad, si es mentira, si es cierto, si no es cierto, ¿no? En realidad había cosas que... Hicieron el chequeado. Claro, un chequeado hicimos. Bueno, ¿y en educación cómo está ese chequeado? Bueno, vos sabés que yo intervine fundamentalmente sobre eso. No sé si en ese momento vos estabas cuando yo hablé. Yo planteé justamente, yo tengo un informe del 15 de marzo que puse conocimiento de la Comisión de Educación y ahí al jefe de gabinete, de que el 15 de marzo todavía había cerca de 1.200 chiquitos en la escuela primaria que estaban sin vacante. Sí. Y además estaba el informe del propio Marcos Peña en el Congreso de la Nación en marzo, pues es una instancia prevista, ¿no?, que el jefe de gabinete de la Nación en el Congreso y el jefe de gabinete en Ciudad rinden cuentas, digamos, cada semestre a sus respectivas legislaturas y congresos. Marcos Peña le solicitó, le interpeló el diputado Giordano, también de Izquierda Socialista, sí, por el problema de las vacantes, y él responde que para el nivel de sala de cuatro, que hoy está considerado como obligatorio, faltaban 1.755 vacantes. ¿Qué dijo este hombre, el jefe de gabinete de Ciudad? Sí. Que el problema de las vacantes no existía, que estaba solucionado en Ciudad. Ajá. Porque Ciudad solamente tenía que dar cuenta ante la población de las vacantes para los niveles obligatorios. Así es un caso omiso de la responsabilidad que tienen para las salas de primera infancia, desde los 45 días hasta los 4 años, que sí, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires tiene perfectamente establecida la responsabilidad del Estado de brindarlo, que es el sector donde más carencias hay. En los informes del año pasado había cerca de 10.000 chiquitos de 5 días a 4 años. Bueno, ahora lo ignoró, esa no es nuestra responsabilidad, y el área que corresponde a la educación formal está satisfecha. Eso es falso. Por supuesto, punto. Dice, no es así, está todo satisfecho y se acabó. Claro. Pero nosotros tenemos la documentación primero del propio Marcos Peña, que habló en el Congreso de Nación y admitió para la sala de cuatro. Y yo personalmente presenté un informe distrito por distrito, grado por grado, de 1.900 pies, que seguramente no son todos los que faltan, porque mucha gente va cayendo en su desesperanza porque no tiene vacante, como se inscribe en noviembre del año anterior. Claro. Y cuando llega marzo, avanzado el marzo, y no ha tenido vacantes, termina o desistiendo, y por lo tanto sus chicos desescolarizados, y no queda la demanda inscrita, o van a la privada. Claro. Pensás que, este es un aspecto. El otro aspecto que yo planteé es el problema de la formación docente. Vos sabés que el PRO se jacta mucho del tema de la preocupación suya por mejorar la calidad educativa. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires está prácticamente desguazando el sistema de educación, de formación docente continua, que le llamamos nosotros, que es que el docente sigue estudiando después de estar recibido y ya estar trabajando, y esa formación se supone que lo tiene que brindar el Estado en forma gratuita. No solamente no la está, ha ido desguazando lo que se llama la escuela de capacitación docente, o también ahora tiene otro nombre, escuela de maestros, sino que además nos ha quitado, ha puesto un régimen de caducidad del valor del puntaje que nos daban los cursos para poder hacer el famoso orden de mérito con el cual se definen los docentes. Sí. Vos sabés que la docencia todavía conserva, a pesar de toda la flexibilidad laboral que existe en el ámbito público y privado, la docencia logró conservar su ingreso por concurso. Sí. Como sí, una especie sí, de claro. Trabajo que queda, ¿no? Dentro del sistema, dentro del sistema laboral de nuestro país. Y una de las formas en que se ordena el listado de para poder ingresar a la docencia son, entre otras cosas, los cursos. Uh-huh. El PRO lo ha hecho que caduque, es una medida que tomó el 28 de diciembre del año pasado, y cada tantos años volveríamos a cero. Pero como la oferta que tiene para la capacitación docente es mínima, los docentes tendrían sí o sí que ir a cursos privados para poder tener el puntaje, para poder ingresar a la docencia, ¿se entiende? Sí, sí, seguro, sí, sí. Ahora, bueno, ya a eso sumale, sí. mira la perversión. Sumale que en su nueva normativa puso que los cursos digitales, es decir, a larga distancia, serían los que más puntaje tenían. ¿Sabes por qué es esto, Luis? Tu querida audiencia, porque tanto Bullrich como Larreta y el propio Cini, que va a ser ahora ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, son accionistas de empresas educativas que proveen software digital. Entonces, mirá qué ridículo que yo voy a estar en mi casa poniendo enter en mi computadora y eso va a valer más que si me tomo el trabajo de ir a un curso donde interactúo con otros, claro, en una colectivo de trabajadores de la educación con mi, ¿me entendés? Sí, sí, sí, seguro. Solamente el hecho de que detrás de esto hay un gran negocio es lo que explica que se pretenda valorar con más puntaje a los cursos digitales. Con eso yo lo planteé, cuestioné esto, por supuesto no tuve respuesta. Y lo otro que cuestioné es el tema de el proceso creciente de tercerización, servicio de los trabajos del Estado, tanto en el área de desarrollo social como en el área de educación y salud, por parte del PRO hacia las ONG. Entonces planteé que cuál era la norma por la cual el gobierno del PRO se tomaba el derecho a entregarle ramas enteras. Por ejemplo, en desarrollo social esto es gravísimo. Centro de la mujer, los hogares para niños con situación de desamparo, los claro, centros de atención a los chicos con problemas de adicciones, todo eso del área del Ministerio de Desarrollo Social se está haciendo con ONGs. Entonces, se acabó, no hay norma que respalde eso. Bueno, nosotros tenemos una ley que es la ley de el empleo público en la Ciudad de Buenos Aires, que hace que vos tenés que ingresar por concurso. Psicólogos, asistentes sociales, fonoaudiólogos, etcétera, etcétera, etcétera, tienen que entrar por concurso. Y ahora no hay concurso, la ONG son amigos del poder, que a su vez contratan gente totalmente precarizados, sin ningún tipo de control del propio Estado de qué es lo que está, quién está entrando a trabajar o no. Bueno, Laura, yo sé que vos estás en una reunión también y nosotros tenemos otra notita para hacer, es muy largo esto, por eso yo te habíamos invitado si podías venir al piso porque podíamos charlarlo más, pero esperemos que haya otra oportunidad para que toquemos estos temas y lo desarrollemos un poco más, porque en salud, en educación también hay más temas. Sí, igualmente eso. Y además, cuando podamos, Luis, quiero que conversemos sobre la privatización de la tierra pública. También, bueno, eso nosotros lo venimos tratando de hace rato, tanto en este programa como en otras voces, otras propuestas, porque es algo que sí nos preocupa mucho, porque cada vez está quedando menos espacio público y se lo están dando a los grandes negocios también inmobiliarios que son amigos de ellos, ¿no? Exactamente. Bueno. Es el tema que tenemos en este momento en la mano. Gracias, Luis. No, gracias a vos. A tu compañera y un beso, Laura. Chao, gracias. Chao, chao. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Estábamos escuchando Carlos Santana, va a ser el cumpleaños de Carlos Humberto Santana Barragán. Y lo escuchábamos junto a su pollo, acá dice Natacha, con Maná, ¿sí? Corazón Espinado. Lindo tema para menear un poco a la columna y bueno, y sacarse el frío de a poquito. Así que bueno, justamente el Día del Amigo, mirá, el Día del Amigo va a ser el cumpleaños de Carlos Humberto Santana Barragán. Va a cumplir nada más ni nada menos que 70 pirulos. ¿Qué me conturce, Mirá vos, Carlitos, cómo pasan los años, che, estamos todos creciendo. Bien, sabes que podés comunicarte con nosotros siempre a través de nuestro Facebook, OIDMortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y a través de nuestra línea telefónica 3533-1744. Y continuando con las jornadas que 22, 23, 24 de agosto se van a hacer en el Hospital Pirovano, jornadas multidisciplinarias, es que hoy estamos en comunicación con la doctora Adriana Lurachi, neuróloga del hospital. Buenas noches, doctora Lurachi. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, todos los lunes vamos charlando con algunos de nuestros compañeros y acerca de estas jornadas, de qué temas se van a tratar. Algo hablamos con el doctor Chari el lunes pasado, él es cardiólogo, pero también hablamos un poquito de ACV, y creo que en tu caso vos también estás en esta mesa, ¿no? Sí, sí, yo voy a estar en esta misma mesa con el doctor Raúl Chari. Y vamos a hablar de accidente cerebrovascular y de lo que sería el enfoque multidisciplinario que tiene esta enfermedad, ¿no? Esta patología. Ajá. ¿Y cuál sería ese enfoque? Claro, el enfoque sería, por eso esta mesa va a estar tan concurrida, digamos, si va a haber una enfermera, va a haber una kinesióloga, va a estar el cardiólogo, va a estar la neuróloga, va a haber una fonoaudióloga, un especialista en diagnóstico por imágenes, porque a esta patología, que es el accidente cerebrovascular, digamos, uno la tiene que abordar desde muchos lados, desde muchos costados, para que salgamos airosos y podamos tratar bien a esta enfermedad y podamos ayudar a recuperar al paciente que está sufriendo un accidente cerebrovascular. Entonces, bueno, vamos a focalizarnos en eso, digamos, en la importancia de lo que es el trabajo en equipo y el trabajo coordinado desde que el paciente tiene los primeros síntomas del accidente cerebrovascular y llama, por ejemplo, al SAME, ¿no es cierto?, al número de emergencias de su obra social o de la ciudad, y es atendido esa llamada y recepcionada por una telefonista que ya está entrenada en lo que puede ser, digamos, sintomatología compatible con un accidente cerebrovascular. Bien. Entonces ya el primer eslabón, digamos, de la cadena que va a tratar al accidente cerebrovascular es esa persona que atiende el llamado en la emergencia. Claro. Que va a saber a dónde tiene que enviar a ese paciente, le va a mandar una ambulancia, le va a dar prioridad, como la prioridad que puede tener un infarto de miocardio, ¿no es cierto?, o un traumatismo en la vía pública. Entonces le va a dar la urgencia que necesita y va a trasladar a ese paciente al lugar donde esté mejor preparado, digamos, para atender ese tipo de patología. ¿Qué cosas tiene que tener ese lugar para estar bien preparado y poder atenderlos? Lo ideal sería que el sanatorio o el hospital cuente con lo que se llama una unidad de ACV o una unidad de stroke, que es en inglés, stroke quiere decir golpe, sería, digamos, el sinónimo para nuestro accidente cerebrovascular en español, ¿no es cierto? Ajá. Bien. Y estas unidades pueden ser desde un equipo de personas que no necesariamente tiene que tener un lugar físico para actuar o para trabajar, o puede ser, digamos, un equipo de personas que además tiene un espacio físico especial y destinado para ese fin, ¿no? Así como están, por ejemplo, las unidades coronarias para atender a los pacientes con infartos de miocardio, o está la unidad de terapia intensiva para atender al paciente en estado crítico, están las unidades de accidente cerebrovascular que se especializan en atender a los pacientes con esta patología. Bien. Y, digamos, el secreto de esto es que no hay secreto en realidad, sino que el paciente va a andar mejor porque va a estar atendido por un equipo de personas que saben de qué se trata la patología y van a saber evitar complicaciones, por ejemplo. Claro. Y van a saber actuar cuando sea necesario, aplicando la medicación que sea necesaria para destapar una arteria que de pronto esté tapada y estemos dentro de una ventana terapéutica razonable para poder actuar. Que es eso que hablaba el doctor Chadi el otro día, de entre las 3 y las 4 horas y media. Sí. Para las arterias del cerebro tenemos menos tiempo que para las arterias del corazón. O sea, que hay que actuar más rápido. Claro, hay que actuar más rápido todavía que en las arterias del corazón. porque el cerebro nos da menos tiempo en ese sentido. Claro, claro. Entonces, bueno, lo importante es, digamos, que la gente que trabaja en el hospital esté atenta y esté toda colaborando con ese paciente que entra por el servicio de emergencias con una sospecha de accidente cerebrovascular para actuar lo más rápidamente posible. Entonces, por ejemplo, este paciente se va a tener que hacer una tomografía, entonces ahí va a intervenir el equipo de imágenes, que va a hacer la tomografía rápido, que va a interpretar la imagen en pocos minutos, que va a estar ya en directa comunicación con el médico, neurólogo, especialista en ACV, va a estar el enfermero, que va a estar atendiendo a ese paciente, controlando sus signos vitales, colocándole la vía endovenosa que va a necesitar para poner medicación. Y entonces, bueno, así el equipo, digamos, va actuando y va actuando en forma coordinada para tratar de lograr lo ideal, que sería reperfundir un vaso sanguíneo que sea tapado a nivel cerebral. Reperfundir, si no, sería como volver a abrir el cañito, claro, digamos, como un plomero. Exacto, como destapar una cañería, vamos eso, a decir. Eso. ¿Y estamos preparados en el hospital, Doc, como para...? Porque tomógrafo en el no hospital, hay. Va, tomógrafo, claro, sí hay. No, sí, hay resonador. No hay resonador, por ejemplo. En el hospital nos estamos preparando, en realidad, para eso. Es uno de los proyectos que tiene el hospital, así como, qué sé yo, por ejemplo, el proyecto que tiene de internación domiciliaria, como el proyecto que tiene de trasplantes. Bueno, también está el proyecto este, que es el de llegar a tener una unidad de stroke o de accidente cerebrovascular. Bien. Y bueno, nos estamos organizando, nos estamos capacitando, estamos armando el equipo y tratando de coordinarnos entre los distintos servicios del hospital para lograr tener esta unidad de accidente cerebrovascular en el Hospital Pirovano, que ya en la municipalidad está funcionando en el Hospital Ramos Mejía desde hace unos cuantos años, pero es la única hasta ahora que está funcionando a nivel municipal. Ah, yo pensé que en el Fernández también tendrían, mira, no. No, en el Fernández no. En el Fernández, digamos, hay buenos emergentólogos que pueden llegar a tratar de pronto esta patología. Claro. Pero, digamos, desde el servicio de emergentología, no organizado como una unidad de accidente cerebrovascular todavía, ¿no? Claro, claro, sí, entiendo. Bien, o sea que esto es algo que se está armando, que es un proyecto interdisciplinario, multidisciplinario, interesante. Claro. Y para que les quede a nuestros oyentes, ¿cuándo yo tengo que pensar que a mí o a alguien que está conmigo le está dando una ACV? ¿Qué signos, bueno, por ahí podríamos tomar como para decir, bueno, tengo que llamar y tengo que avisar, claro, porque me parece que puede estar pasando esto? Que esta persona puede estar teniendo un ACV. Sí. Por ejemplo, le puede pasar a la persona que está con nosotros que de pronto le cueste hablar, que le cueste expresarse, que nosotros no entendamos lo que nos quiere decir. Entonces, bueno, un trastorno del lenguaje es un signo de alerta. Puede pasar que la persona tenga debilidad en una mitad de su cuerpo, sí, que puede ser, por ejemplo, el lado derecho, brazo, pierna y cara, o el lado izquierdo. Puede pasar que la persona sufra un dolor de cabeza muy brusco, muy importante, el peor dolor de cabeza de su vida, sí, que se pueda asociar a náuseas o a vómitos. Puede pasar también que la persona de pronto tenga alteraciones en la visión, que sí, de repente la persona refiera que deja de ver de una mitad de su campo visual. Eso también es otra señal de alerta que nos puede estar avisando que esa persona puede estar teniendo un accidente cerebrovascular. Bien, bien, perfecto. Bueno, seguimos charlando con otros de los profesionales que van a estar en estas jornadas multidisciplinarias del Hospital Pirovano los días 22, 23 y 24. En el caso de esta mesa va a ser el día 22, ¿verdad? El primer día. El caso de esta mesa va a ser el segundo día. Ah, el segundo día, perdón. 23. Sí. Bien, entonces va a ser el día 23. Perfecto. Y bueno, allí estaremos. Yo justo estoy, voy a estar de vacaciones. Pero bueno, una de mis compañeras va a estar ahí, una de las fonoaudiólogas. Sí, porque nosotros también trabajamos en. Y porque en el rol equipos. De fonoaudiología en la rehabilitación, ¿no es cierto?, del accidente cerebrovascular, o sea, cuando el paciente ya empieza su recuperación, que es lo antes posible. Bueno, ahí empezamos con el rol de la fonoaudiología para rehabilitar todo lo que es el lenguaje o todo lo que pueden ser trastornos de la deglución que le pueden quedar a esos pacientes. Sí, cosas que uno por ahí no se da cuenta hasta que no le pasan, ¿no? Lo importante que es poder tragar bien, poder respirar bien y poder comunicarse. Poder decir lo que quiero decir. Tal cual. Bien, bueno, doctora Lurachi, muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir charlando de estas jornadas y de todos estos temas que nos venimos preparando en el hospital y ojalá que todo llegue a un buen fin, ¿no? Ojalá que lo logremos. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Teniendo en cuenta que va a ser el Día del Amigo, you are my best friend, tú eres mi mejor amigo o mi mejor amiga. Y Queen tiene entre uno de sus integrantes a Brian May. Y él cumple años ya, en estos días, el 19 de julio, el mismo día que cumple nuestra amiga Irene Seltzer, que está allá en Atlanta escuchándonos. Y por el otro lado, lo juntamos porque otro de los Queen, que es Roger Taylor es el baterista, bonito baterista, a mi modo de ver, que también está cumpliendo años en estos días, así que bueno, aprovechábamos para matar tres pájaros de un tiro, o sea, dos cumpleaños y un día del amigo. Así que bueno, espero que les haya gustado el tema. Y Luis, ¿vos estás de vacaciones de invierno? No, yo no. ¿Los jubilados no tienen vacaciones de invierno? Todo el año. ¿Los periodistas no tienen vacaciones de invierno? No. Sí. Los únicos que tienen vacaciones de invierno son los docentes y los jueces. Y los alumnos. Bien. Bueno, si te interesa en estas vacaciones de invierno, y si no hace tanto frío, ¿no? Porque te digo que con el fresquete de hoy, no sé, las juegotecas, va a haber juegotecas en vacaciones de invierno. del 17, o sea, desde hoy hasta el 28 de julio, o sea, de lunes a viernes, de 1 de la tarde a 5, o sea, dentro de todo el horario del solcito, ¿sí? ¿En qué estaciones saludables podés encontrar las juegotecas? En Parque Patricios, Patagones y Monteagudo. En Parque Centenario, Machado y Leopoldo Marechal. Y en el Rosedal, ahí por Iraola y Avenida Sarmiento. La juegoteca es un espacio gratuito, obviamente, en donde los chicos se pueden acercar. Hay distintas actividades, justamente para jugar, para que se entretengan, allí en estos espacios, en estas plazas de la ciudad de Buenos Aires. También, si tenés ganas y si tenés un poco más, a veces bueno, hay actividades que pueden ser pagas, ¿sí? Pero por ejemplo, el jueves 20, o sea, el jueves, el día del amigo, a las 3 de la tarde, cantamos en familia las canciones de María Elena Walsh. Va a ser para niños de 5 a 100 años, así está puesto. Coordina Ana Menéndez y María Paula Di Donato con la Asociación Amigos del Museo. Esto es estamos hablando del Museo La Reta, ¿sí? Y por el otro lado, ahí tenemos una entrada que yo les decía, que es de 100 pesos, pero ellos trabajan con materiales y los materiales están incluidos. Así que bueno, fíjate si podés, si te interesa. Si no, bueno, hay otras actividades. Yo te iba a sugerir la que yo tenía ganas de hacer con mi nieto, que era la de recorrer la ciudad en el bus amarillo, pero la verdad que hace falta tanta plata para recorrer la ciudad, que bueno, no sé, nos tomaremos el subte, iremos a otro tipo de... ¿Sale muy caro? 350 pesos. ¿El viaje en el bus turístico 350 pesos? Sí. Es un número. Y es un número, la verdad que sí. Sobre todo porque el chico no lo puede largar solo. Claro. Ah, perdón, el museo no es el Larreta, es el Museo de Arte Popular José Hernández, ¿eh? Me equivoqué de museo. Pero bueno, si vos entras en la página del gobierno de la ciudad, te vas a ir encontrando con todas las actividades que hay para las vacaciones de invierno. Y fíjate, porque a diferencia de otras situaciones, hay muchas actividades que hay que pagar. No hay tantas actividades gratuitas. Ojo, así que guarda el hilo. Cuando decidas hacer alguna actividad con los chicos, fíjate, porque por ejemplo, en este museo voy viendo y casi todas las actividades cuentan con un gasto de 100 pesos. Que si tenés dos pibes... Claro, igual hay que buscar y buscar, hay que buscar por internet, porque hay centros culturales barriales y algunos así teatros independientes que me parece que tienen, o a la gorra, o directamente son gratuitos. Nati, creo que nos quedaba algo antes de irnos, dale. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Ya nos estamos yendo, agradeciéndole a Julio Pardo en la M690, a Natacha Bianchi aquí en la retaguardia, y a vos que nos estás escuchando como todos los lunes, y que si no, te mandamos el link y nos escuchás cuando puedas. Y vamos a irnos con alguien que también está cumpliendo años en estos días y que a mí me encanta, y que es un tema que también en parte tiene que ver con el Día del Amigo, y que se lo dedico a todas las personas que ellos saben que son personas que yo quiero y que yo los considero dentro de mi corazón y de mis amistades, ¿sí, Luis? Así que nos vamos a ir con un tema de Lito Nevia que se llama No Importa la Razón. Bueno. Los dejamos con el doctor Alfredo Grande, Irene Antinori en Sueños Posibles, y esto ha sido otro programa de Oíd Mortales. Hasta el próximo lunes. No importa la razón por qué te fuiste, no importa la razón por qué te amé. No tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que ya habrás hecho la promesa querer para siempre una vez más.